pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar. Llorando está este corazón, porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor. Lágrimas, lágrimas, lágrimas me siguen donde quiera que voy. Lágrimas, lágrimas, lágrimas desde que tú me dijiste adiós. Haces falta tú, como te extraño amor. Solo me acompaña hoy esta tristeza y esta soledad. Llorando está este corazón, porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor. Lágrimas, lágrimas, lágrimas me sigue donde quiera que voy. Lágrimas, desde que tú me dijiste adiós. Lágrimas, lágrimas, lágrimas me siguen donde quiera que voy. Lágrimas, lágrimas, lágrimas desde que tú me dijiste adiós.